Bienvenidos al resumen del domingo y los números de la séptima fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Heavy. En un partido clave en la lucha por no descender, Newell's le ganó 2-0 a Aldo Civi en Rosario y logró superarlo en los promedios. Los goles de Prozo fueron de Cachiabue y este señor, Julián Fernández. La verdad que contento por el grupo, creo que veníamos de un partido de mucha tensión, que nos habíamos preparado mucho para ganarlo, no lo pudimos hacer, pero sabíamos que hoy lo teníamos que hacer valer con los 3 puntos, así que muy contento por la victoria. Otro que necesita sumar de a 3 es Banfield, que viajó a Mendoza y le ganó 2-0 a Godoy Cruz a domicilio. Gran triunfo y salida de zona de descenso para los dirigidos por Julio César Falcioni. No hay otra manera, tenemos que sumar y si sumamos no vamos a alejar de esa posición. Perdió Patronato, perdió Aldo Civi, empató Central, ya por lo menos salimos del descenso directo, que era importante. Es motivador eso, ¿viste? Lanús, en solo 22 minutos de partido, le ganaba a Colón por 3-0 y parecía que el partido sería un trámite. Pero el sabanero levantó con el correr de los minutos, metió 2 goles y se puso en partido. No le alcanzó para el empate al negro y el triunfo de Grana dejó, de todos modos, un leve mal sabor de boca. Lo analiza el volante central del equipo del Gran Buenos Aires, Facundo Quiñón. Era un partido que estaba muy dominado, con buena ventaja y nos complicamos solo. No sé, nos desconcentramos y bueno, casi no empatan, se pusieron en partido, le dimos vida y bueno. No fue fácil para Racing el 2-1 a favor frente a Arsenal. En un partido de ida y vuelta, el local hizo valer su condición y se quedó con su segundo triunfo consecutivo. Analiza la victoria de la Academia su volante central, Diego González. La verdad que era importante ganar, ¿no? Para seguir por esta racha de 2 triunfos que veníamos consiguiendo. Importante para nosotros, para sumar, para volver a agarrar confianza y sobre todas las cosas darle una alegría a la gente. River y Vélez jugaron un muy buen partido en la tarde de Núñez. Partido de mucho ataque en ambos clubes, con un par de tiros en los palos para el Millo, con un horrible arbitraje de Andrés Merlos y con un Vélez que pudo llevarse un 2-1 a favor de una de las canchas más difíciles del fútbol argentino. Analiza el triunfo la joya del Fortín, autor del gol del triunfo, Thiago Almada. Creo que encontramos el gol en un momento bueno para ellos y un poquito malo para nosotros. Y creo que el gol nos dio un poquito más de aire. Pero bueno, gracias a Dios el equipo hizo un gran esfuerzo y se logró la victoria. Para hoy queda un partido. A las 9 de la noche, Talleres recibe al Gimnasia de Diego Armando Maradona. El puntero del campeonato es Boca con 17, seguido por Argentinos con 15 y Lanús con 14. Hoy estarían descendiendo Central Córdoba de Santiago del Estero, Gimnasia y Rosario Central. En el segundo tiempo suena de Mars Volta haciendo Eriatarca. Nos reencontramos en el cierre de la octava con el análisis, los testimonios y muy buena música acá en el Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Fútbol Heavy.